cada amanecer, en cada anochecer, te veo a ti. Cómo agradecer todo lo que tú has hecho por mí. Y cada vez que abro mis ojos, sea de noche o de mañana, yo tengo que decir: todo mi ser, mi vida entera, nunca cese de adorarte, pues te pertenece a ti. Te exalto, Dios. Te exalto, Dios. Que te vean a ti y no a mí. Te levanto. Exalto Dios en mí. En cada paso sé que estás junto a mí, te puedo sentir. Todo lo que soy y lo que tengo, Dios, te lo debo a ti. Y cada vez que abro mis ojos, sea de noche o de mañana, yo tengo que decir: todo mi ser, mi vida entera, nunca cese de adorarte, pues te sea a ti. Te exalto, Dios. Te exalto, Dios. Que te vean a ti y no a mí. Te levanto. Exalto Dios en mí. Oh, oh, oh. Yo me postro a tus pies, me rindo a ti y te exalto. Exalto Dios en mí.